Señoras, señores, sean todos ustedes bienvenidos a la nueva función del programa número uno en la radio online del Uruguay. Con ustedes, ya estamos prontos en presentarles... ¡No te puedo creer! ¡Me acaba de llamar Tinelli! Florencia, bailando no jodas. Bailando con un sueño, se hace de nuevo. Me llamó. Pero, ¿viste? Te dije. No, a ver, mostrame el celular, Florencia, estoy grabando. Mirá. ¿Está? Seguí. ¿Qué Tinelli? Dice mi Nelly acá. No, ¿qué? Dice Tinelli. El de la rueda. No jodas. Nelly. Nelly, da, ya, sí. Me fui. Dale, andá. Mirá si la va a llamar Tinelli. ¿Qué te parece, José? Por fin se fue. Vamos de vuelta. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a la nueva función del mejor programa que hay en la radio online del Uruguay. Con ustedes, siempre interrumpiendo. ¿Quién jode ahora? Quique, perdoná, pero tengo un llamado de UNIS, ¿no? Bueno, entonces andate, no me molestes más, yo estoy tratando de presentar el programa. Está bien, Quique. Señoras, señores, con ustedes y sin más preámbulos, el... Pará, perdoná. Florencia, otra vez, Florencia, no, me lo estaba llegando ¿viste, ahí al final. Pará, ¿viste la película Gigante? Sí, Gigante. ¿La que salió ahora? Sí. ¿Qué pasó? Parece que van a sacar ahora van a sacar una actriz y me van a llamar a mí. No jodas, si ya la empecé a brincar. No, me están llamando, no puedo decirle que no, dale. Perdoná, pero no puedo. Mira si la van a llamar a esta para Gigante, me está jodiendo. Bueno, vamos con la última. Vamos arriba, ¿eh? Es esta. Ahora sí, con todos ustedes, llega el codeo. Ah, que me llaman a mí también. Deciles que ya voy. Bueno, Quique, estamos en el aire. ¿Cómo no? Pasame, sí. ¿Está rico? Está rico. ¿Con qué yerba estamos hoy? ¿Pagó la gente de Canarias? ¿No pagó Canarias? Bueno, no, estamos con la gente de Yerba Sara, entonces. Estamos, bueno, o el cebador, no importa, le puse un poquito de cada una. No vamos a cerrar de la puerta ninguna, no sé, la gente de Arminio, si quiere también participar. Claro, yo le puse un poquito de todo, una cucharada de cada uno le puse. Sí. Cuando están todas juntas, mejor, ¿viste? Te deja despierto por 26 horas, ¿eh? Son buenísimos, escúchame. Así van a pautar todas juntas, me parece. ¿O cómo andas, José? Todo bien, Quique. ¿Qué has hecho este fin de semana? ¿Qué cuento? ¿Qué no has hecho mejor? Mira, no voy a contar todo lo que hice, pero la verdad, fin de semana tiene 48 horas, no puedo estar. ¿Vos estás viendo lo que está ahí afuera del estudio? No, mira quién viene. No, pero esta veterana está. A ver. A ver si. Abrirle la puerta a ver si quiere pasar. A ver. Con permiso. Muy buenas noches. Me voy a poner de pie para saludarla. Sí, por favor. No, la presencia así, una dama tan distinguida. No, todos los días no se ve una señora como usted. Aparte nosotros que estamos acostumbrados a Florencia. Sí, a Florencia. Con toda la que la queremos a Florencia, ¿no? Pero, mire que acá no la están filmando. A ver, José, no sé si te parece. ¿Molesto? No, para nada. No, por favor. Quédate ahí. Me retiro. ¿Precisás algo, Cristal? No, o sea, yo venía. A ver, para. Quédate aquí. Para. Estoy un poco nerviosa. ¿Cómo es tu nombre? Nina. Bien. Qué lindo nombre, Nina, ¿no? Sí, me pusieron así. Nina, ¿no? Mis padres me pusieron así. Mis padres me pusieron así. Nina, ¿por qué estás nerviosa? No, estoy nerviosa. Estás un poquito agitada, viniste corriendo, bueno, ¿qué pasó? No, porque lo que pasa es que me dejó el chico acá abajo en la puerta, me dijo que podía entrar. Sí, Nina, por mí el chico es amoroso, el chico que está de afuera es amoroso. Me dijo, vos pasá nomás tranquilamente, yo me metí porque... Sí, Federico le abre la puerta a todo el mundo, ¿sabés? Me estoy arreglando ojo, un igual, poquito. No le dé mucha confianza tampoco, ¿eh? ¿No? Que no hemos tenido experiencias con otra gente que... ¿Otras chicas han venido también? Sí, ninguna como vos, Nina, te voy a ser sincero. Yo, Nina, se esconde en la revista, chico. Te digo la verdad, Nina, yo te encuentro cara conocida. ¿De dónde? Yo no sé si de las vacaciones te vi en las vacaciones, creo que te vi en algún lado. Espérame un segundito, porque yo tenía el perfume por acá. Ah, mira qué rico que es, mira qué rico que es la fragancia, mira, Lila. Mira, ¿te pongo? No, bueno, es mujer, sí, ¿no? Ni nada. Bueno, no sé, capaz que una de esas conseguís a alguien, mijo. Yo qué sé, yo con lo un que perfume te digo de es mujer que... lo que voy a conseguir ni nada, me parece que no. Bueno, no sé cuáles son tus intenciones, digo. Ah, a mí me ha servido. Por ahora, mujercitas. Por ahora, mujeres, más que mujercitas, porque capaz que se entiende más. Sí, por sí, ahora, sí, mujeres. Claro. Viste la minifalda, ¿no? Sí, ¿podrías describir para la gente que está del otro lado? No, no me gusta hablar de mí. No te ofrecí mate, Nina, pero no sé si querés un... No, te agradezco, querido, te agradezco suficiente. Hasta ahora estamos bien. Bueno, no, con el agüita. Traiga algo, no, con el agüita vengo bien. Con ah, te no, tu sí, propio sí, agüita. Los chicos me dieron esa marca, el agüita. Esa marca no la venden acá en Uruguay. No importa, esta pasa que no, yo pido que me traigan de otro lado, pero yo no puedo decir dónde es. Ah, no te, no está, Nina, no nos digas cosas que no nos querés decir. Nosotros no, pero te queremos. Pero me pasa, te estoy contando mi historia con el club, sí, súper importante porque ocupa prácticamente todo el día de mi vida. Contanos. Además, que yo hago unas cosas preciosas que ahora les voy a contar porque ustedes me caen re bien. Les puedo decir, me caen re bien. Mira, nosotros te queremos decir gracias. Estamos tan contentos de tenerte acá. Por favor. Bueno, resulta que yo me levanto temprano. Tomo un té con las chicas que van a mi casa y salgo corriendo para el club. Entonces, cuando llego al club, bueno, hago mucha gimnasia, ¿no? Tipo, hasta las 12 por ahí, estoy en el gimnasio, me meto ahí adentro, no salgo. Salgo después, me como un tomate. Un tomate. ¿Cómo mucho? ¿Solo un tomate? Como mucho. No me. Sí, como mucho. Como mucho, ¿sabes todo lo que como yo? Nina, pero salgo corriendo de nuevo, vuelvo para el gimnasio. Pero no tomar ni un vasito de agua. Y a las 3 de la tarde por ahí me va a buscar un muchacho que yo lo contrato, que es muy simpático siempre, y viene y me viene a buscar en el auto y me lleva y me trae. Sí, yo ando ¿Este siempre. ¿Muchacho simpático tiene? No, ¿no? Tiene. ¿Tiene nombre o preferido? No importa, es el chofer. Es el chofer. Sí, nosotros tenemos una relación preciosa con el chofer. Pero ¿Cómo es que le decís, discúlpame? Chofer. Ah, el chofer. Yo no tengo chofer, pero me encantaría si lo tuviera. No, tener no, un, querido. Chofer. Ok. No, Nina, discúlpame. Sí. Entonces, él tiene unos vidrios preciosos. Y autos son negros, ¿entendés? Entonces, yo me siento re bien ahí, pues yo salgo con mis lentes negros justamente y salgo en ese auto todo negro. No ves nada, Nina. Es divino, porque yo odio el sol porque te estropea la piel, porque te hace mal, ¿entendés? Pero tenés un color muy lindo, Nina. Bueno, porque hago cama solar, pero eso es otra cosa aparte me hice unos baños preciosos ahora, pero... de sol, no es sol puro, sino son cremas y cosas que te ponen allá en el spa. Andá cuando quieras, te lo recomiendo. Pero, Nina, tengo un montón de amigos allá. A ver, y perdón la interrupción, Quique. ¿No te parece que Nina, con el cuerpo exuberante que tiene, no salga a la playa? ¿No haga playa, te parece? No es necesario salir a hacer playa. Lo que me llama la atención es que Nina sea tan reservada, ¿no? Porque, a ver... Exactamente. Está como tan producida y está realmente... Bueno, pero yo recién los conozco a ustedes también. Yo no les puedo estar contando y todo como yo les cuento a Rita. Nina, o como le cuento a Jofeo, como le cuento... A la chica que me hace cosas para... ¿A quién le contás, aparte del chofer? A la chica. Sí. Ah, es muy chica. A la chica me hace unas cosas bárbaras en las piernas, me deja así de novela, no tengo ni un gramo de celulitis. No, digo, por lo que se ve acá, ni nada. No tengo nada. Cruzaste de piernas y por lo otro que se pudo ver, no tenés nada de celulitis. Ustedes me están mirando mucho las piernas. Pero, chicos, Nina, escuchame, mis ojos están acá, o sea, no, están Nina, acá. Ya sé, digo. Me están mirando más abajo. Pero toma en cuenta que venís vestida y a mí me parece que infierno. Eso no es así. Vení vestida como un infierno. ¿Es el auto? ¿Qué es el mi chofer? En realidad, bueno, porque mi chofer pesa así también. Yo te aviso. Bueno, Nina, digo. ¿Conseguiste un amigo con el auto y ahora terminó siendo tu chofer? No fue un amigo, fue un chico que lo conocí en un boliche, y me dijo, con un montón de cosas muy bonitas. ¿En qué boliche? Me dijo que tenía unos ojos preciosos, por eso te digo, ojo con eso. ¿En qué boliche lo conociste? No importa. ¿En Che Montevideo? No fue en Che Montevideo, fue en W Lounge. Ah, pero podía haber sido en La Morolla. También, sí, podría haber sido por ahí. Mira, mira, yo. A ver, estuviste haciendo varias referencias a Punta del Este. Fíjate, alejate, querido, alejate. Bueno, sí, José, José, me parece que. Ese brazo por atrás de la espalda me parece que está bien. Está viendo arriba, muchachos. Mira, hiciste mucha referencia a Punta del Este, me parece. Sí. ¿Tú vivís ahí en Punta del Este? Sí, sí, sí. ¿Viviste todo el año en Punta del Este? Sí. Y esto, a ver, esto tiene que ver más con el turismo, de repente, pero ¿qué es lo que más te gusta de Punta del Este, de todo el año? La noche. Sí, como tú le digas, Nina. No, como tú le digas. Pero yo digo noche. Perfecto, para ti es la noche. Sí. Para mí es la noche. Está, eso mismo. Entonces, Nina, y la noche del verano, del invierno, a ver, yo me imagino de repente una noche de verano saliendo, ir a tomar algo. Nosotros lo que tengo, por suerte, es una casa preciosa, que yo le dejo para las muchachas, las siervas, les dejo abajo y... Nina, no las llame así, pero son... ¿Cómo siervas? Son las muchachas. ¿Son animales? Son las muchachas. No, pero entonces no las llames sierva. Yo no bajo la... Son las criadas. Claro, pero viste, muchachas, bueno, afuera tienen razón, son las criadas. Claro, pero es un poquito... Le acaba de elevar 200 años de respeto en el historia. Yo quiero ver si tú puedes entrar a mi casa de mañana por abajo. Quiero ver si podés. ¿Cómo por abajo? Sí, mi casa tiene dos pisos. Ah, por el piso de abajo. No, sí, no, yo sí, no me... Tiene una entrada que es por la cocina, otra por adelante, otra por atrás, y tenemos una por arriba. Yo quiero ver si tú puedes entrar de mañana a mi casa de olor a guajane que hay. No se bueno, puede. Bueno, pero hay que limpiarlo, hay que mantener limpia una casa de dos pisos, pero debe ser complicado. Las chicas son tienen ese aspecto. Es horrible, sinceramente, pues yo les pago, yo les digo, chicas, si ustedes necesitan perfume, vayan, gasten la plata, pero no me usen el mío. Yo muchas veces he sentido que realmente diciendo, era mis perfumes, yo tengo por suerte, gracias a Dios, tengo muchos perfumes, que los hice con mi sudor. Ah, bueno, debe ser un sudor que huele muy bien. Porque no es mi sudor de que lo hiciste con tu sudor dinero. De mi frente. Tú no me dejaste terminar. Con tu dinero, ok. No, disculpame, Nina, disculpame. Además, que mi hermana me ayuda mucho también, digamos. Nina, si hay algo que me gustaría, es que termines. ¿Que termine qué? No, que termines la frase, que termines de decir todo lo que querés decir. ¿A qué iba? Las chicas se olor a guajane, decía. Sí. Bueno, perfecto. Las chicas tienen, sí, un olor a guajane. Que es importante, entonces tú no podés entrar por abajo a mi casa a las 7 de la mañana, es imposible de pasar. Yo directamente salgo por la puerta de arriba, ya es insoportable el olor. Te digo así de una, o sea, no se puede soportar. Bueno, Nina, o les compras otro producto de limpieza, o bueno, o evidentemente yo saco la puerta. No sé, sinceramente no sé qué hacer. Digo, estoy pensando en comprar unos perfumadores, pero a mí me da una alergia. Yo me siento bastante bastante mal porque es mi casa de última, ¿no? Digo, es claro, mi casa. Nina, vos te tendrás que sentir cómodo en tu casa. Es horrible. Hago unas artesanías preciosas que traje por acá. Ay, a ver. Traje, yo sé que les va a encantar a ustedes porque tienen cara de que les gustan las flores. A ver. Sí, gustan las flores. Vos tenés cara de que... Yo no tengo mucha cara, me parece. ¿Tú tienes cara que te gustan las flores? Yo soy flor de pícaro. Flor de pícaro es otra cosa. Hablando de pícaro, sí. ¿Sabes que yo te encuentro cara conocida, Nina? Yo no sé bien. ¿De dónde? ¿De pícara? Bueno, a ver, tenés cara pícara. Sí, tengo cara de tenés pícara. Tenés cara, sí, media de... ¿Y mirá lo que tengo para ustedes? No, pero no te podemos hacer. ¿Para nosotros? Sí, ay, bueno, está, chicos, lo hice yo. ¿Esto lo hiciste con tus manos? Sí. Mira, esto qué precioso. Eso lo hago de noche, sí, cuando me estoy por acostar a dormir, cuando tengo un poquito de paz para mí. Ahí me descanso, digamos, de todo lo que hice en el día, que es mucho esfuerzo. Sí, no, escuchame con todo. Aparte, y ahí me pongo a elaborar esos productos que hago. Que contanos qué es, contanos qué es. Bueno, esos son los jabones que yo hago con olores, precisamente, tienen las fragancias riquísimas, ¿no? Citru, ¿qué es? Bueno, ese jabón en polvo que le robo a las chicas. Bueno, en realidad se los robo, pero lo pago yo. Claro, sí, no te vas a robar a ti misma. Pero ellas después se quejan porque, claro, ellas parece mentira, porque lo pago yo y ellas quieren ahorrar. Es de locos. Entonces yo les saco un poquito de jabón en polvo y hago los jabones. Y lo otro que tienen ahí es la flor de plástico, que es preciosa. Sí, pero tiene olor también, le pongo un toque, eso sí, con un poco de mi perfume, pero eso hice para ustedes porque me siento totalmente halagado. ¿Tú tienes novia? Prefiero no contar algunos detalles de mi vida. No, Nina, pero porque... puedes contar, digo, si yo cuento tanto. Sí, Nina, bueno. ¿Tú tenés novia? Nina, no. Ay, ah, ahora sí, señor. No, pero Nina, acá, digamos, estamos entrevistando a ti porque acá la figura sos vos. No, no importa, la gente. Tiene novia, che, qué horrible. Bueno, yo estoy pensando en unas chicas. Ah, oh, bueno, a ver, vamos a callar. Yo soy un tanto interesada, ¿no? Es lo que tiene, son interesadas, pero. Capaz que como me cayó en bien, de repente pueden pasar un día por... Es un puestito que tiene mi hermana. Yo los invito, chicos, yo los invito. Ustedes pasan por el puestito de... No, mí. Pero digamos, si alguien que nos está escuchando quisiera, sí, ir a ese lugar, sí, ¿tendría que pagar? No, tiene que hacer una reserva. Les voy a dejar atrás de la tarjetita mi teléfono. Sí, anotalo, por favor, acá, Nina. Sí, ustedes me mandan. Gracias por hoy. Dale, Nina, muchísimas gracias. No, por estamos halagados con esta presencia, chicos, realmente. Gracias, no, por favor, gracias. ¿Te sentiste cómoda, Nina? Por supuesto que sí. A mí es difícil que yo me sienta incómoda. No. Yo en ese sentido soy muy, muy, muy abierta. Digo, trato de ser lo más respetuosa posible y me adapto a la situación. Bueno. ¿La pasaste bien? Me voy bien, porque, ¿no? Aparte tengo que ver si las chicas están haciendo la tarea que les dejé. Bueno, anda, Nina. Las hierbas. No, discúlpeme. No te robamos más tiempo. Les agradezco. Chico, gracias por venir, no, ¿eh? Chao, preciosa. Chao. Chao. Ay. No. Así que... Ligamos. ¿Decimos o no decimos de quién es hermana? No, porque se nos va el curro a nosotros. Sí. No, la tenemos, o sea, más acá. Esto la tenemos que invitar toda la semana. Sí, aparte, no, de que esto además, es un espectáculo. Además, invocamos que justo Flor no estaba. No, está Flor. No, tenemos que coordinar Flor con ella, a ver, Florencia, cuándo... Vamos a hacer así. Primero vamos a arreglar con ella, a ver cuándo puede venir la semana que viene. Primero vamos a hacerle una visita. Ahí está. Ahí. No, claro, eso primero eso. Tenemos que ir a visitar a la casa de ella, conocer a las criadas. Sí, exactamente, a enseñarle... formas para limpiar, ¿no? Ah, sí, de pasar el trapo, ¿no? Vos querés pasar el trapo. Está bien, pero digo, después de eso habría que invitarla y que nos cuente un poquito más. Nina no se puede ir nunca más de acá. Nina es una bomba. Es un contacto que además, no podemos perder. Además, le llegamos a... O sea, entramos en confianza y llega a empezar a soltar la lengua, a decir algunas visitas que ha tenido por ahí. No sabés, no. Gente... Además, sí, la verdad, te suena cara conocida porque llegaste a ver. Ahí, ¿no? Claro, o es por la hermana que te por la hermana parecida. No, más que nada por la hermana, sí. José, te propongo, vamos a cortar, aunque yo la verdad que estoy con la camisa mojada. No, la verdad, te diste cuenta que es sin palabras. Voy a tener que ir ahora. Me das un mate, Quique, por favor. Sí, yo igual me dan una ducha fría mejor, sí. Te dejo el mate a vos. Gracias a la gente de Canarias, de Arminio, del Cebador y de Sara que ofrecieron este espacio. Y ahora con ustedes. ¿Y ahora? No sé si va a ir. No sé. Capaz que se puede usar algo igual acá. Claro. Bueno, vale, vamos a tirar otro. Choría tipo. En el ómnibus. Pasito más para el fondo. Un pasito más para el fondo. Por el pasillo hay lugar ahí, señora. Bueno, por favor, espere, que sí, ya voy. O sea, somos gente de a pie. Común y corriente. Permiso, déjeme pasar que no llego. Te estás codeando con la gente. Mirá como me clavo el codo, ¿viste? Estás en la cola y... Mamita. ¿Viste? Ábrame la puerta que me bajo acá. El codeo. Muchos amigos, que sinceramente digo, nada, quiero compartir con todos ustedes el hecho de poder contarles mis anécdotas con ellos, me parece que va a estar. No, es que, digamos, somos privilegiados. Claro, es que esto es para divertirse, esto es un programa de amigos y entre amigos. Claro. Ah, para mí no es un programa. Ah, bueno, en realidad es mucho más, es contar. Para mí acá es una charla de amigos, se prende el micrófono y... Bueno, que la gente se entere también, ¿no? Bueno, hay que enterarse. Claro, exacto. Y si alguien también tiene alguna experiencia, alguno de nuestros amigos, o alguno que posible futuro amigo nuestro, porque un amigo nuestro siempre nos lleva un amigo a otro, y así, y es un círculo cerrado que cada vez siempre vamos a estar conociendo y sale uno y ya va a ser contacto nuestro. Es que acá el círculo no es cerrado. Vamos, yo no le cierro puertas a nadie. Yo no tengo enemigos. A ver, los enemigos de mis amigos son mis amigos también. Y bueno, la, sí, la, en la realidad. Campaña, sí. La campaña del Ministerio de Turismo es yo tengo local, un problema con. ¿Un turista un amigo? Totalmente, vos sos el que creó esa campaña, se puede decir, que la ideó. Yo no estaba en la agencia, pero digo, bueno, está, no hablé con el ministro y porque sabés que lo conozco. Tengo relación, estaba en la casa de Punta Derecho, me he invitado. Yo le di la idea porque, en definitiva, digo, un amigo es un amigo, no importa si es un turista o es un extranjero, un locatario, un nada, es un amigo, todo el mundo es amigo. Y bueno, así me lo tomo yo, ¿no? Y la gente, sí, claro, ¿no? La gente está en la misma sintonía, hay que buscarla, ¿no? Hay que sintonizarla. Yo creo que todos tenemos muchas anécdotas respecto de eso, ¿eh? Me parece que sí, hay que contarlas. Entre amigos. Y bueno, y es la idea del programa, ¿no? De tratar de ir contando esas cosas. Pero... programa no, ya te di. Bueno, a ver, Flo, estamos en la radio, el formato, esto es un programa. Tiene un principio, tiene un fin. Obviamente, nosotros nuestras vidas siguen. Seguimos. Sí, yo no ando con el micrófono todo el día, ¿no? Por eso mismo te digo. Debería, porque te digo que te haces. Sí, porque tenés mucho para contar. Soy un gran hermano, o sea, ya. Pero por eso mismo te lo digo, Flo. Estamos en el programa que va a sacar a luz los trapitos de todo el mundo, incluyendo los nuestros también. Sí. Así bueno, es. Pero, a ver, yo te puedo decir una cosa. Me tengo que ir. ¿Ya te vas? Sí, me tengo que ir. Bueno, vale. No, me tengo que ir porque, digo, me vienen a buscar ahora, en un ratito. Viene? Un amigo. ¿Y para qué lo decís entonces? No lo digas. Si te vemos igual por la ventana. No, deja. No me digas que viene el auto blanco. No. Dale. El rojo. Ah, bueno, entonces soy. entonces hay codita. Si viene el rojo, el de dos puertas. Sí. Ah, ese que los asientos se reclinan bien para atrás. Bueno, ta. Déjala ahí, ya está. Dale, Flo, anda. Anda a retocarte el maquillaje que ya te veo nerviosa hasta terminando. Me voy a poner el cinturón que me puso. Ah, mira, con razón, sí, con vi, razón la gotita. Yo gotitas. Te vi con un cinturón que lo tenía suelto ahí. ¿De quién es? Es un amigo que vino, que pasó por acá y me dijo, che, flaca, ¿querés que te preste el cinturón? No, estás muy intrigante. Muchos amigos que nos hacen el nombre. Sí, no, la verdad. Se me parece que vamos a tener que hacer. Me puedo ir, me están esperando. No. Sí, sí, no. Dale, yo me voy. Nos contás la próxima. Gente, seguimos en la próxima. ¿Te parece, José? Sí, Kike. Cuando vuelva a Flor. No seguimos sin Flor. No, Florencia, espero que vuelvas y nos cuentes tu experiencia. Si no, no arrancamos el programa. ¿Me queda bien el cinto así? Sí, con el pantalón un poquito más arriba, ¿no? Porque se te está viendo todo de acá. Chao, ya fue. Chao. Por lo menos que se suba a las medias, un poco para taparle algo. Por Dios, la verdad, ¿con quién estarás acordeándose? Nos vamos, gente. Bueno, che, vamos a terminar con esta reunión de producción. José, decime así brevemente, ¿por qué querés hacer este programa de radio? Bueno, este es el programa por el cual yo considero que estoy preparado. ¿Para qué quieres estar acá? Es un laburo bajo techo, hay aire acondicionado, te sirven café gratis. Y cada tanto metes a un curro, ¿no? A un canje, algo de eso. ¿Y vos para qué mierda quieres estar acá? Porque se me antoja. El codeo. Nada para hacer.